el alimento que tu alma necesita, la dosis diaria, con William Arana. Antropofobia. ¿Sabe lo que significa la palabra antropofobia? Ya sabemos que fobia es miedo, temor a algo, ¿no? Le tengo fobia a esto. Antropofobia es el miedo a la gente, a la vida social. Eso significa antropofobia. Escuché por ahí a alguien decir, es que estoy aburrido de las personas, estoy aburrido de este mundo, ya estoy, no quiero verme con nadie, quisiera irme por allá a una montaña y olvidarme del mundo entero. ¿Por qué? Porque la gente le defraudó, porque algo pasó en su vida, porque la gente dice, yo prefiero vivir solo y no mal acompañado. Y así me evito problemas. Eso es lo que la gente está diciendo. Mucha gente está hablando de eso. Pero sabe una cosa, el ser humano es un ser social. Estamos hechos como seres sociales. Fuimos creados para tener una interrelación con los demás. Y no para vivir como por allá, en una madriguera, huyendo de los demás seres humanos. Si una persona decide como hacer esto y vivir como un ermitaño, es su decisión, claro. Pero eso es algo que no es natural, que no es bíblico inclusive, que no está en el manual de instrucciones. Porque una persona que se aísla de los demás va a sufrir consecuencias de ese aislamiento. Hay personas que inclusive dicen, yo mejor no vuelvo a salir, yo me quedo acá. Y a medida que van pasando los años, te encierras en tu cuarto, no necesitas, no hablemos de una madriguera, no hablemos de un lugar por allá desértico, ¿no? Hay gente que vive en la ciudad, pero se prefiere encerrar en su casa, en su cuarto. Y una persona que está encerrada, ensimismada y que no se relaciona con los demás, va a sufrir las consecuencias, va a tener problemas. ¿Por qué? Porque el estar solo hace que piense, que no tenga nada que hacer, que no se relacione, y van a llegar pensamientos terribles a su cabeza que van a inundarse y se puede enloquecer una persona. Una persona que está aislada de los demás se nota en su mirada, se nota en su comportamiento, y una mente desocupada que no tiene contacto con los demás es el patio del enemigo para que haga fiesta en él. ¿Sabe una cosa? El problema no es vivir en comunidad, sino con quién y en qué condiciones. Debo tener una interacción social, conllevar roces, todo eso es inevitable. Pero sabe una cosa, no tengo que entrar en el cuento de ser el que me aísle, sino saber con quién me relaciono yo. Hay gente que me contamina, que me hace daño porque es negativa, porque es pesimista, porque es grosera, porque tiene malos hábitos, por muchas circunstancias. Pero yo decido si sigo ahí o no. Yo tengo que evitar tener choques con los demás. Tengo que aprender a ceder. Cuando ya no los puedo evadir, entonces debo enfrentarlos con la mejor actitud. Y yo debo aprender que tendré que lidiar con algunas personas que hacen parte de mi familia. Yo la familia no la puedo cambiar. Los amigos tal vez. Pero la familia y punto. Ahora, hay personas que son demasiado tímidas, ¿no? Y los complejos le hacen que la persona cree barreras, y entonces las relaciones humanas se vuelven complicadas, pero todo eso es superable. Le habla a una persona que fue súper tímida, súper introvertida, o sea, me costaba relacionarme con los demás. El sudor en las manos, los nervios, la voz temblorosa, el miedo a mirar a los demás, todo eso porque nos sentimos inferiores. Esas son cosas que aparecen en mi cabeza, pero debo enfrentarlas y salir adelante. Sí, así como el temor de hablar en público. Tenemos que aprender a pararnos frente a las personas y Dios nos va a ayudar. La Biblia me enseña que debemos tener relaciones interpersonales, que es mucho mejor relacionarme, que eso dará fruto, que unirme con los demás, hacer alianzas, apoyarme, voy a recibir un fruto de eso. Mire lo que dice la palabra de Dios, el manual de instrucciones dice, más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de sus esfuerzos. Si caen, el uno levanta al otro. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante! ¿Ves? No es bueno estar solo. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Dice Eclesiastés, el sabio Salomón. Pero no estoy hablando del matrimonio solamente, yo estoy hablando también de unir esfuerzos. Yo solo no he logrado cosas. El quehacer diario de Roca Estéreo, de Las Dosis, no es solo William, es todo un equipo de trabajo. Así que es bueno no estar solos, es bueno tener compañía, es bueno relacionarnos, es bueno saber escoger nuestras amistades, es bueno salir adelante en compañía de todos. Y es bueno tener como amigo personal todos los días a Jesús de Nazaret en nuestro corazón. Gracias Dios por esta palabra, gracias por la bendición de La Dosis, gracias por mis amigos, gracias por el equipo de trabajo que tenemos, gracias porque me permite relacionarme. Gracias Dios, no soy el ejemplo, pero sí soy tu discípulo y quiero aprender a ser mejor. En el nombre poderoso de Jesús bendigo a cada oyente de La Dosis Diaria en este día. Amén y amén. La Dosis Diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.